96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Lo dirige Reinaldo Iturriza. Por acá saludamos frente al control técnico al señor Yolber Zambrano. Y también desde esta tribuna y desde estos micrófonos les saludamos Enza García, Randall Borges y, por supuesto, ¿con quiénes más? ¿Con quiénes más? ¿Quiénes le ponen sal y pimienta a este programa todas las mañanas? Que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre al ritmo de la salsa. Escuchamos a Tego Calderón con José Lugo y Guasabara Combo. Con Los Pobres Estoy, esta versión de Con Los Pobres Estoy, tremenda versión que hace este trío de este clásico de la salsa. Y bueno, y no del solamente... No podía ser de otro, sino del Tite, ¿no? El Tite Curé Alonso siempre cantándole a nuestra raza latina en todos los sectores de nuestra sociedad y de todas las formas le cantó el Tite a través de diferentes artistas y esta versión que nos traen remozadita hoy, el Tego Calderón, José Lugo y Guasabara Combo. Sí, señor, y bueno, y no solamente con los pobres, sino con la clase media y con todos los venezolanos, porque ese eslogan que ya tiene un montón de años, ahora Venezuela es de todos, es así. Y arrancó este fin de semana el Plan Navidades Felices 2014, el cual garantiza bienes y servicios a precios justos. De hecho, una buena amiga mía estuvo en la feria este fin de semana y llegó fascinada, ¿no? Bueno, ella estaba... Es la de los próceres, ¿no? Exacto, exactamente. Me decía que ahí hay, o sea, están las computadoras BIT, una laptop grande, súper equipada en 7.000 bolívares. No, una panza, ¿no? 7.000 bolívares, más barata que muchos teléfonos inteligentes en agentes comerciales. ¿Cómo no? Teléfonos para tirar para arriba. Los teléfonos bolivarianos. Nos había llegado una denuncia de gente que se estaba metiendo en Venezuela Productiva, en la página VIP Venezuela Productiva, decía, no hay producto, váyanse para la feria. Sí, están en la Allí feria. Ahí están y los conseguirán a precios justos. Y bueno, garantiza, no solamente son equipos electrónicos lo que tienen allá, también te tienen alimentos, también te tienen diversas cosas para realmente que la gente pueda hacer sus compras navideñas y sacarle el mejor provecho a sus aguinaldos, que bueno, que esta primera quincena de noviembre los deben estar pagando, según dijo el presidente Nicolás Maduro. Consejo que damos aquí, y bueno, para decirlo, lo personal en la parte económica este año ha sido duro para esta servidora, pero menos mal que yo ahorré gran parte de mis aguinaldos y eso me ha ayudado a pasar el temporal. Señores, no se vuelvan locos, ahorren. Ahorrar e invertir en la productividad, no quedarnos ahí estancados, ¿no? Invertir en algo productivo, bastantes estrategias ha diseñado el gobierno para créditos, para beneficios, para esos nuevos emprendedores, realmente emprendedores, no los que estafan, no los que se convirtieron en importadores exclusivamente para el beneficio personal. Y aquí, bueno, en esta feria podrán encontrar implementos para las hallacas, juguetes para los muchachos, ropa, calzado y estos artefactos tecnológicos, ¿no? Tales como computadoras, teléfonos celulares, que están siendo muy buscados y que en nuestro país resultan ser una moda. Esto de que hay personas que te tienen hasta 2, 3 teléfonos celulares, 3 computadoras, yo no entiendo para qué tanto, ¿no? Pero bueno, hay gente que es aficionada a esto. Lo que sí viene acompañado de este inicio de las Navidades Felices, decretada por el gobierno e implementada a través de estrategias como esta de la feria, también viene acompañado del plan de resguardo para el bolsillo del pueblo venezolano en estos planes que se están llevando a cabo junto al Poder Popular Organizado para llevarnos unas Navidades realmente felices. 27.000 fiscales populares estarán acompañando estos operativos en todo el territorio nacional. En materia de alimentación, en materia de bienes y servicios, de precios justos, porque ya arrancó el marcaje de precios en los comercios, el marcaje de precios que usted tiene que pagar, precio máximo justo, tendrá indicados en las etiquetas, en la parte frontal de los diferentes artículos de primera necesidad también, y por supuesto también la inspección respectiva que hay que hacer para que estas computadoras, estos celulares u otros implementos o artículos de primera necesidad no sean comprados por los que después lo van a revender, quién sabe ya en qué mercado, porque también arrancó el plan para que los buhoneros no nos vendan en la calle los productos de primera necesidad. Bueno, fíjense ustedes que este plan, ¿no?, tanto el de venta como el de resguardo, se extenderá hasta el 24 de diciembre y durante su primera jornada, que fue este sábado, se vendió más de 3.240 toneladas de alimentos. El sistema de distribución de alimentos y servicios durante la Cuarta República se transfirió a dos o tres familias. El aparato productivo lo acabó la derecha y quien revierte esta realidad, o quien revirtió esta realidad, fue Hugo Chávez, dándole poder al pueblo, combatiendo los latifundios, creando la ley de tierra y desarrollo agrario, asignando créditos, entre otros mecanismos, destacó el ministro Iván Gil. Se estima que en este sistema de ferias se distribuirán más de 20.000 toneladas de pernil importado y nacional para cubrir entre el 40 y el 50% de las necesidades reales de los venezolanos. También estas ferias, pues recordemos que son un espacio para compartir y encontrarse, para rescatar las tradiciones venezolanas con parrandas, villancicos y aguinaldos y la alegría que caracteriza a nuestro pueblo. Entonces, bueno, ¿cuáles son los rubros que ya nos había hablado Randolph hace unos minutos? Los rubros que atiende este plan Navidades Felices: atiende alimentación, textiles, electrodomésticos, juguetes, calzados y ferreterías. Otra de las cosas que se debe destacar es que se está utilizando el sistema biométrico en la parte de la venta de alimentos en esta feria. Esto es sumamente importante. Esto para evitar justamente que se compre una y otra vez fuerte cantidad de estos productos. Que vengan los revendedores a tomar las calles o esconderse en callejones extraños. Sí, porque ya la medida, y este fin de semana tuve la ocasión, sobre todo en algunas partes neurálgicas de nuestra capital, tuve la ocasión de pasar por allí donde antes habían vendedores de la economía informal poniendo allí los productos de la canasta básica a sobreprecio, bueno, astronómico. Y este fin de semana ya tuve la ocasión de ver, no digo que no existan todavía por ahí escondidos, pero sí de ver que ya hay ausencia importante de vendedores del comercio informal poniendo allí en venta los productos de la canasta básica. O están bien escondidos o sencillamente, bueno, los planes están resultando hasta ahora. A que así se mantenga y a seguir denunciando, nuestro deber, denunciar a través del número telefónico 0800 lo justo, para tener claro que nosotros no podemos seguir siendo cómplices de esta acción criminal que pretende, bueno, exprimirnos el bolsillo para enriquecer a unos pocos que ni siquiera beneficio alguno dejan a la nación. Ni al pueblo le benefician en su bolsillo, ni a la nación, porque no pagan impuestos, no pagan luz, no pagan empleados. Es decir, total ilegalidad en la práctica de este tipo de comercio. Bueno, y si sacamos un balance, ¿no? Quien sacó un balance de todo lo que han sido capturas y decomisos de contrabando, lo hizo José Vicente Rangel, quien señala que las cifras de capturas y decomisos del contrabando confirman que el país se estaba desangrando. Las cifras en cuanto a captura y decomisos del contrabando de productos de la dieta diaria, de medicinas y de insumos para la construcción, así como de combustible y aceites, son impresionantes y confirman que realmente el país se estaba desangrando, expresó José Vicente Rangel, acotando que ningún país puede resistir semejante anomalía. Pero así tendrá de dinero Venezuela. Así será de rica Venezuela, que otro país, con esto que han venido haciendo estas personas, hubiera caído hace siglos. Colapsa hace siglos. Y con todo y eso, mira que sí se ha sentido la crisis, ¿no? En lo que es el abastecimiento y obviamente, la inflación, porque, bueno, los productos de la canasta básica la tenían los buhoneros a 15 veces su precio y eso golpea el bolsillo de los venezolanos, ¿no? Pero fíjense ustedes que a pesar de esto, se ha seguido construyendo, se han seguido inaugurando escuelas, se le han seguido dando las canaimitos al muchacho, se le han ido dando las tabletas a los estudiantes de bachillerato, se ha seguido invirtiendo en salud, se ha seguido invirtiendo, el país ha seguido adelante. Si no fuera por esta cuerda de ladrones, sinvergüenzas y desgraciados, porque bueno, y eso es lo más bonito que uno les puede decir, imagínense ustedes, ya seríamos un país potencia. ¿Cómo estaría Venezuela si no fuera por estos saboteadores? Fíjense que saboteadores, ladrones, sinvergüenzas, con sus cómplices en medios de comunicación privados y en partidos políticos de oposición. Porque el hecho de defenderlos ya los convierte en cómplices. Estábamos hablando de un 40% de los artículos de primera necesidad que se estaban fugando y que todavía se fugan por allí. No el 40%, muchísimo menos por fortuna, pero 40% de artículos de primera necesidad que se iban por nuestras fronteras, diferentes fronteras, no solamente el caso colombiano, se iban por otras partes también. Y estos planes han servido para que, bueno, que permanezcan en casa, donde nunca debieron haber salido. Tanto los de producción nacional como los que importa el gobierno revolucionario se iban por nuestra frontera. Es decir, nosotros teníamos como para mantener a otro país casi del mismo tamaño que Venezuela. Es que prácticamente ya lo veníamos manteniendo. Sí, veníamos manteniendo otro país prácticamente del mismo tamaño. Y no precisamente a través del ALBA, como dice la oposición. No. No precisamente a través del ALBA. No. Y lo venían haciendo comerciantes informales, las bandas del tráfico de alimentos, los pimpineros, los maleteros, los grandes empresarios que nos gastamos en este país, ¿no? Y lo de grandes es nada más que un decir, que también venían colaborando con que siguiera fomentándose el contrabando de extracción, con que además ellos mismos llevaban mercancía de manera ilegal a otros países sin ser importadores, ni siquiera surtían el mercado nacional, ya iban a estar siendo exportadores de alimentos, por favor, sí. No me vengan con bueno, eso. Bueno, otra de las cosas que dijo José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, es que prácticamente se trataba de un saqueo cotidiano consumado por poderosas mafias colombianas y venezolanas, de las que participan civiles y militares. Sí. Destacó Rangel que el resultado de la lucha anticontrabando iniciada en Venezuela, especialmente en las zonas fronterizas, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, representa hasta ahora un duro golpe al entramado mafioso que promueve esa actividad ilegal y un éxito de la estructura creada por el gobierno nacional, que cada vez actúa con más eficacia y en la cual destaca la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la colectividad cada vez más consciente de la gravedad del fenómeno. Rangel acotó que el aspecto negativo en todo este proceso, y lo decíamos hace unos minutos, ha sido la actitud de algunos grupos económicos y de la oposición en general, los cuales descalifican el esfuerzo del Estado por preservar la economía del país y niegan los resultados favorables obtenidos hasta ahora. A su juicio, la actitud de estos sectores revierte en contra de ellos y los hace aparecer como cómplices de toda esta actividad delictiva antinacional. Recordábamos la semana pasada que ante este anuncio del gobierno nacional de prohibir la venta de artículos de primera necesidad a comerciantes informales. Bueno, antes, en la prensa de la derecha, de la oligarquía, se decía, este gobierno no hace nada y los comerciantes informales, los boneros, venden lo que les da la gana, al precio que les da la gana, y este gobierno no hace nada. Era la crítica que hacían en aquel entonces. Ahora, ¿cómo se explica que tenían ya 2 semanas desde que se hizo este anuncio criticando la medida del gobierno también cuando se prohibió la venta de artículos de primera necesidad por parte de los boneros? Ah, no, ahora el gobierno es el malo, pobrecita esa gente que no puede trabajar y qué van a hacer con toda esa mercancía, que no sé cuánto. Señores, vean qué clase de periodismo está haciendo esta oposición, porque lo comparten y comparten la misma opinión. Periodistas, grupos editoriales, políticos de la oposición que van en esa misma línea, una línea absurda para llevarle al pueblo solamente una información tergiversada, amañada, en la que todo lo que haga el gobierno, todo movimiento hecho por el gobierno venezolano es objeto de crítica, sin ningún tipo de... No le pedimos que los aplaudan ni que estén de acuerdo, pero por lo menos, oye, reconocer que hay males que está viviendo nuestra sociedad sobre los que el gobierno está actuando. Y la comunidad, la colectividad también está actuando y estos medios se dedican solamente a hacer la propaganda en contra sin ver que hay un perjuicio real de estas acciones en contra de la población. Sí, ahora que ya que estás hablando, ¿no?, de la actuación de los medios de comunicación, pues quiero aprovechar, ¿no? La película la han puesto varias veces, ¿no? Una película que vi ayer. La han puesto varias veces en diferentes canales. No sé si la habrán pasado también en BTV. La he visto, la han pasado por cable, que siempre me la había perdido. La vine viendo ayer por Vive Televisión, que de verdad que es una excelente alternativa para quienes se quedan los domingos en casa de cine de calidad. Es una película que se llama Mentiras que matan. Y se ve precisamente cómo es ese entramado de los medios de comunicación ¿no? Que sirve a los intereses de determinados grupos políticos. Esta vez estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Hay una campaña electoral dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Apareció un escándalo de un supuesto abuso sexual por parte del presidente de los Estados Unidos. Y bueno, los asesores de imagen buscan un productor de Hollywood y mediáticamente fabrican toda una guerra en Albania, que los gringos no sabían absolutamente nada de Albania. Pero bueno, se inventan una supuesta guerra en Albania y un supuesto soldado gringo que estaba desaparecido en Albania, que le decían el soldado zapato viejo y que era de la unidad 333. No, era el apellido Xu. Exacto, pero ese soldado no existía, esa unidad no existía, nada de eso existía. Cómo convocaban cantantes tipo We Are the World y los ponían a cantar canciones. Todo un show de Hollywood que hizo que el presidente que se lanzaba a la reelección ganara la presidencia. Pero una de las cosas interesantes era que la gente que trabajaba en esa campaña, no, en esa guerra que fabricaron para subir al presidente a las encuestas, ninguno votaba porque decían que era un fastidio, que ellos no creían en el sistema. Ninguno de ellos votaba. Y el supuesto Xu, ¿no? El supuesto soldado desaparecido, era un sádico violador que estaba preso, agarraron un convicto que estaba preso por haber violado a una monja con problemas mentales y a ese lo convirtieron en héroe nacional. El loquito se les perdió, trató de violar a una muchacha, el papá de la muchacha lo mata, le hacen todo un entierro con honores a ese soldado de la guerra de Albania. Y después de todo ese triunfo, el productor de Hollywood dice, ya va, yo quiero que me den mi crédito. ¿Cómo es eso de que el presidente ganó por la campaña presidencial, por la campaña oficial? No, es por lo que hice yo. ¿Y qué fue lo que hicieron los asesores de imagen del presidente? Lo desaparecieron. Lo mandaron a matar. Lo mataron. Bueno, esto, y así se manejan los medios de comunicación. Inventan. Obviamente inventan. Esto es una ficción, esta película. Por supuesto, pero es buenísimo. Pero demuestra... Y tiene un humor negro. Demuestra con creces lo que es capaz de hacer la gente de los medios de comunicación con tal de conseguir sus fines más perversos. Antes de este fin de semana, hubo una defensa magistral que hizo Luis Brito García y el doctor Germán Saltrón ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Habían 133 recortes de periódico que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos utilizó como pruebas para decir que en Venezuela se violaban los derechos humanos. Es decir, ellos se pagan y se dan los vueltos. Utilizan los recortes de prensa de sus mismos periódicos para acusar a un país de violación a los derechos humanos. Las mentiras que aparecen en estos medios de comunicación son utilizadas como pruebas válidas de esta misma gente para acusar a Venezuela. Es una barbaridad. Ellos se creen las mentiras y después creen que todo el mundo se las va a comer. A lo que yo diría, estamos hablando de violación a los derechos humanos cuando aquí hubo un motín en la planta y se desmontó respetando los derechos humanos de toda la comunidad carcelaria. Bueno, se habla de violaciones a los derechos humanos cuando aquí hubo una situación de violación de derechos humanos en Quinta Crespo hace unas semanas. Y ahí están, se aprehendieron ya a 5, orden de aprehensión para 5 de los policías involucrados. ¿Dónde se ha visto que en qué país? Ahí están los Estados Unidos, lo que pasó en Ferguson. Ajá. Dos policías no mataron a un afroamericano, se prendió eso y la cuestión quedó impune. Aquí no. Más allá de quiénes hayan sido las víctimas o no, si eran colectivos malandros o no, hay una violación de derechos humanos. Los cuerpos policiales le cegaron la vida a unos ciudadanos. Se está haciendo justicia. Tanto que hasta se creó una comisión presidencial de depuración de las policías. Eso es violar los derechos humanos. Y los demás que están en prisión ya saben por qué están. Ahí no hay ningún crimen de tipo de persecución política. Ahí hay crímenes estipulados en nuestra legislación, en nuestras leyes. Y allí están en la cárcel. Mira, con total resguardo de su vida. Hasta donde sé, los principales violadores de los derechos humanos aquí en Venezuela son María Corina Machado, Leopoldo López, Enrique Capriles Radonsky y los sectores extremistas de la Mesa de la Unidad, que durante meses nos violaron nuestro derecho al libre tránsito, nos violaron nuestro derecho a la salud, porque bloqueaban las vías hacia hospitales. A la educación. Nos violaron el derecho a la educación de los muchachos, gracias a sus maravillosas guarimbas. El derecho a la vida, a través de las bellas y maravillosas guayas. Entonces, no vamos a decir que en Venezuela no hay violaciones de derechos humanos, claro que las hay. Pero los principales violadores de los derechos humanos aquí en Venezuela son los que están en la mesa de la unidad. Son las 10:26, momento de establecer pausa musical. Y bueno, y mira, está ya desplegado Navidad de Felices y desplegado también el plan de seguridad, desplegados también el poco de policía para meter en cintura a los vendedores informales que no se vayan a aparecer con productitos de la canasta básica. A ellos les decimos, señores, a ellos les decimos, cuidadito con pa y gallo, como lo dice la salsa mayor. Se levantó y al gallo le dijo así: cuidadito, compañero, cuidadito, cuidadito, compañero, cuidadito, cuidadito, compañero, cuidadito, cuidadito, compañero, cuidadito. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Aquí donde usted me ve, yo tengo mi periquita. Busque usted su gallinita, esas sí son para. Gracias.

Ajá, de Colombia y Venezuela vienen estas dos agrupaciones. La venezolana es la gente de UDESCA. Y de Colombia, la gente de Doctor Crápula. Ambos, desde ambos lados de la frontera, se han unido para decirle a los empresarios, a los contrabandistas, a los bachaqueros, deja de esconder las vainas. Ya está bueno, hermano, ya está bueno. Vamos a construir un mejor país aquí del lado venezolano, y estamos seguros que del lado colombiano también hay mucha gente que está pensando de la misma manera. Así abrimos esta parte de la ventana. Sí, señor, y bueno, y queremos felicitar un día como al Metro de los Teques, quien está cumpliendo este lunes 8 años de su puesta en funcionamiento. El sistema de transporte masivo Metro de los Teques, vía de interconexión ferroviaria entre los Altos Mirandinos y el Distrito Capital, cumple este 3 de noviembre 8 años de su inauguración. ¡Allá! Metro, señor. ¿Cómo le cambió la vida a la gente de los Altos Mirandinos, sí, señor, con esto? Bueno, esta fue una obra ideada con sentido social, ya que la alta demanda de movilización de personas de este eje mirandino a la capital fue la principal razón para iniciar su construcción en marzo de 2001, cuya colocación de la piedra fundacional fue presidida por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. La línea 1 del Metro de los Teques tiene un recorrido de 9,5 kilómetros, abarcando un trayecto que va desde la estación Ali Primera, ubicada en el sector del Tambor de los Teques, hasta la estación Las Adjuntas. Fue la primera en comenzar sus operaciones comerciales y para cuya ejecución el gobierno bolivariano destinó inicialmente una inversión que alcanzó los $300 millones. Otra información que les queremos comentar es un comunicado que sacó el ministro para las comunas y los movimientos sociales, Elías Agua, aclarando lo que ocurrió con su empleada Janet Anza y el maletín retenido en Sao Paulo. La semana pasada pues hubo todo un ruido, ¿no? Y Enrique Capriles Radonsky, muchos opositores de a pie, hicieron fiesta con algo que había ocurrido con una empleada de Elías Agua que fue retenida en el aeropuerto de Sao Paulo, allá en Brasil, y había, que bueno, llevaba un arma en un maletín, ¿no? Elías Agua escribió, o sea, regresó, esperó a regresar a Venezuela para explicar qué fue lo que ocurrió. Dice Elías Agua, sobre el incidente ocurrido en el aeropuerto de la ciudad de Sao Paulo, Brasil, con un maletín de mi propiedad, considero necesario explicar a nuestro pueblo lo ocurrido. Esperé llegar a nuestra patria para hacerlo, para no causar ningún inconveniente en el proceso electoral y postelectoral que se desarrolló en ese hermano país. Mi presencia en la hermana República Federativa de Brasil se debía a la realización de una visita de trabajo de 4 días en mi condición de vicepresidente de gobierno y ministro, con la siguiente agenda: encuentro con el movimiento Sin Tierra y firma de acuerdo de materia de formación para el liderazgo social y de organización productiva en comunidades. En segundo lugar, explorar con la prefectura de la ciudad de Curitiba convenios de capacitación para nuestras alcaldías en el modelo de gestión local de ciudades, y finalmente una tarea muy especial, muy urgente para nuestro pueblo, que era realizar reuniones con empresas de medicamentos para agilizar la importación de los mismos y así hacer frente a la criminal política de desabastecimiento de medicamentos vitales. En este viaje, dentro del equipo de trabajo que me acompañaba, se encontraba mi esposa, quien forma parte de mi grupo de apoyo en el despacho del ministerio, y en esa condición participaba de la visita de trabajo. Lamentablemente, apenas iniciada la agenda de trabajo, surgió una situación de salud inesperada que ameritó que ella fuera intervenida quirúrgicamente de urgencia. Por esa razón decidí suspender la agenda prevista y adelantar mi retorno una vez se produjera la operación médica, para lo cual solicité el traslado aéreo de regreso a Venezuela. Igualmente solicité el apoyo de Janet Anza, trabajadora de mi estricta confianza, para que me auxiliara con el retorno de mi esposa convaleciente y me trasladara documentos que requería para los trámites respectivos en el centro de salud, advirtiéndole que sacara del maletín mi arma personal, legalmente acreditada. Ella no logró encontrarla y viajó convencida de que no trasladaba ningún armamento, pero en el aeropuerto de Sao Paulo fue detectado el mismo por las autoridades policiales brasileñas. Ante las autoridades judiciales de ese país hice constar que se trataba de un error involuntario, que el arma era de mi propiedad y que yo asumía la responsabilidad de lo ocurrido, como la asumo. Al respecto, quiero reivindicar el nombre de Janet Anza, quien es una mujer trabajadora, inteligente, noble y honesta, que se ha integrado de una manera amorosa a nuestro nuestro núcleo familiar por cerca de 15 años. Por eso rechazo profundamente los descalificativos de malandra y otros de carácter clasista, sexista y racista que contra ellos se han desatado por el solo hecho de ser una mujer humilde de nuestro pueblo. Especialmente señaló el uso cobarde de este tema por parte de Capriles Radonsky y su coro de palangristas del Twitter, lo cual no hace más que evidenciar el desprecio de clase con que los burgueses como él desprecian a las mujeres de nuestro pueblo que laboran en sus hogares. Valga la ocasión para expresar a esas dignas mujeres que trabajan en casas de familia nuestro cariño, respeto y admiración. Capriles y su corte de odio pueden tener la seguridad que su carga de odio no impacta ni un milímetro la fortaleza de mi hermosa familia, que gracias a Dios yo sí tengo y he conformado con base en el amor, la conciencia revolucionaria y una ética humanista. Debes saber también que no me detendré en mi tarea política de evidenciarlo como uno de los principales responsables de la injerencia extranjera, la desestabilización y la violencia política que ha sufrido nuestra patria en los últimos años. De igual manera, ratifico que seguiré denunciando su irresponsabilidad y abandono de competencias al frente de la gobernación de nuestro Estado bolivariano de Miranda. Finalmente, debo informar que a pesar de las dolorosas situaciones que tuve que enfrentar, logré cumplir cabalmente la agenda de trabajo que motivó mi visita a Brasil. A nuestro pueblo le digo que el bolivarianismo, que el chavismo y su combate por seguir construyendo una patria donde quepamos todos y todas con justicia y dignidad, no debe ser afectado por el uso perverso que la derecha haga de una circunstancia personal de uno de sus cuadros. Sigamos avanzando por el camino de Chávez junto al presidente Nicolás Maduro para superar los desafíos complejos de la coyuntura y consolidar las estrategias para el cumplimiento del plan de la patria hasta la victoria siempre. Elías Jagua Milano. Ahí está la respuesta, contundente, clarita, raspada. Ahora, ¿cómo recogen? ¿Cómo van a recoger toda la mentira? Sencillamente no lo van a hacer, no les da la gana de resarcir el error en que cayó buena parte de la prensa nacional e internacional. Vamos a abrir la participación en la ventana. Recuerden las vías de contacto, el número telefónico 562-7949, 562-3953. Disponibles también las redes sociales en Facebook, programa La Ventana 96.3, nuestra cuenta en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada y le decimos buen día. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Hola, Fernando, feliz inicio de semana. Hola, Enza García. Buenos días, Randall. Buen día. Buenos días, el amigo Varela. Buenos días, Alba Ciudad. Usuarias, usuarias. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho. Eso queda en el Hatillo, en el Serrucho del Hatillo. Mira, muy bueno eso que ustedes están diciendo, porque recuerdo que el lunes pasado eso salió en el portal de La Patilla. ¿No se dice así? Sí. Sí. Ajá. Eso salió en el portal de La Patilla como una noticia, bueno, de primera plana. Y recuerdo haber participado en un programa, aparte de esta emisora, y le dije, mire, vamos a esperar que regrese el señor Elías Jagua, él es el que tiene que aclarar, él dirá qué fue lo que pasó. Pero no nos armar un alboroto cuando él es una persona que ha sido ministro, es ministro y una persona de alta consideración para el gobierno bolivariano venezolano, y me imagino que debe tener un arma de reglamento, pues. Vamos a esperar que regrese. Ya regresó, ahí ese comunicado correcto, y bueno, mire, eso es lo mejor que ha podido hacerse. Pues esperar con un poquito de paciencia, pues. Sí. Hoy es el día de Guanare. Hoy, tal día como hoy, se fundó Guanare. Guanare. Uh-huh. Así se llamaba y ahora se llama Guanare. Y es la única ciudad del continente que, por mera casualidad, así como se dice por ahí, porque lo he escuchado varias veces, tiene partida de nacimiento. Ella reposa en el archivo de India, en la ciudad de Sevilla, España. ¿Será que no irán a pedir propiedad? Supongo, porque si tiene partida de nacimiento y te reposa por allá. Ahí vale. Bueno, otra cosita. Respecto a lo que se está hablando todavía de la cuestión de los dólares. El SICAT ha pedido a una cantidad de empresas, SICAT es que se llama, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, es el SENCOED, el SENCOEX. El que da los dólares, pues. El SENCOEX. El SICAD es como se le llama la banda, la banda cambiaria. Ah, bueno, el SENCOED le ha pedido a una cantidad de empresas, más o menos 1,000 empresas, que digan que en qué usaron los dólares porque están indiciados en un sentido. O me dicen que lo usaste, si ya compraste, si ya lo trajiste, o qué has hecho con mi billete. La Nación le está diciendo así. De ello han salido más o menos 260 empresas mal paradas. O sea, más o menos el 25% de las empresas que ya han revisado. Entre ellas están unas empresas que nosotros aquí, antes tuviste vacación inclusive, le pusimos el dedo. Una se llama E-Merck y otra se llama Merck Pandón. Uh-huh. Ellas traen dos producticos que todo el mundo busca como loco. Uno es para la tiroides y otro es para el mal de Parkinson. Uno se llama Sinamed y otro se llama Eutirox. A ellos se le ha dado un aumento del 540% de aumento para que traigan ese producto al país respecto a lo que ellos han recibido entre el año 2004 al 2013. Se le ha aumentado el 540%. La población no tiene ese índice de aumento. Entonces la Nación lo que le está pidiendo a Emerc y a la otra empresa, Merck Sharp Dohme, que me digas dónde están los dólares. Ahora me pregunto yo, cuando una empresa farmacéutica, en este caso, ellos son productos, uno es suizo y otro es alemán, tú haces un acuerdo para producir en el país, no es que a mí me da la gana producir Eutirox y lo produzco. Esos son acuerdos que son firmados a través de una agenda diplomática o consular. Porque eso no es así, yo lo hago, tú me traes esto, yo hago el otro, no. ¿Qué está esperando la Nación venezolana para decirle a través de la embajada alemana al gobierno alemán, en este caso a la otra, al gobierno suizo, dónde está mi billete, dónde está el Eutirox, dónde está el Sinamed? O me lo trae o me lo paga, una de las dos, porque a ellos se le dio más o menos entre las dos unos 260 millones de dólares para que trajeran su compromiso este año. No han cumplido. Entonces hay que ponerle el dedo donde debe estar. Eso es como una alerta y eso lo tienen las personas que están investigando esta cuestión con todo este desfalco que hubo con esta cantidad de empresas de importadoras. Uh-huh. Otra cuestión para finalizar es el operativo. Mira, fenómeno, buenísimo, pero ahí está acá, causalidad. Qué raro, ¿no? Apareció el cochino o el cerdo o el marrano, como quiera, el pernil. Estaba 150, 160, por ahí lo estaban vendiendo los automercados cuando se conseguía. Apareció el que está trayendo el Estado venezolano, en este caso el gobierno, a 80 bolívares el kilo. Ya ellos lo subieron a 260. Ay, bonito. ¿Qué, ¿no?, tal? Oh. Sí, suena así, sinvergüenza. Otra Ay. Cuestión. Dijo el ministro Gil, o no sé qué cargo tienes ahora, Iván Gil. Sí, ministro. Uh-huh. Ah, bueno, él dijo, mire, amigo, nosotros estamos en lo que respecta lo que es la hortaliza, lo que son los vegetales, lo que son las verduras, más o menos entre 30 y 40 bolívares por kilo. Ustedes mismos han dicho allí que para comprar un kilo de tomate, y yo lo ratifico, se necesita más de 100 bolívares, uh-huh. Un kilo de pimentón 200 bolívares. El kilo de cebolla 100 y pico de bolívares también. ¿Ah? Las cebollas a 100 y pico de bolívares. Las cebollas, bueno, ahí tienes, pues. Bueno, ¿quién le pone el precio a esto? ¿Habrá una comisión? ¿Quién será el que le pondrá, no el cascabel al gato, quién le pondrá el collar al tigre? Porque esos son unos tigres, unos leones, bueno, no como los leones del Caracas, pero unos leones al fin y al cabo. Entonces, hay que buscar la manera de que nosotros, estos precios, no por el operativo dicembrino, sino en todo el año, y para eso se está haciendo los precios justos, ¿verdad? Que sea todo el año, no como el pescado que aparezca nada más en Semana Santa, no como el cerdo que aparezca nada más en diciembre, eso es que es operativo. No, señor, eso es algo permanente, para que la población podamos meter una papita de vez en cuando decente, ¿tú no crees? Así es, hermano. Uh-huh. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Ensa. Hola. Habla Mónica desde Kennedy. ¿Qué tal, Mónica? Cuéntanos, bienvenida. Bueno, contentísima y felicísima por ayer el Festival del Joropo. ¡Ay, uh-huh. qué hermoso! Sí, qué hermoso. Alguien me dijo en donde yo estaba que ustedes estaban por ahí. De verdad que me cansé de buscarlo y no pude verlos para saludarlos. No, yo sí estuve. Orlándole estuvo, yo estuve, no, yo no pude estuve. Estar. Qué hermoso espectáculo. Demasiado bueno. Bueno, para mí eso fue como una tortura, porque como uno ve un espectáculo de eso sentado. Eso sí es verdad. Que saltaba la tarima. Eso sí es verdad. Porque eso estuvo demasiado bueno. Me encantó ver niños, jóvenes, adultos en tarima. Bueno, el espectáculo estuvo hermosísimo. La niña esta, Lucía Valentina, ¿es que se llama? Sí, Lucía Valentina. Bueno, esa niña, Dios le puso en esa garganta no sé cuántos coros de ángeles, porque esa niña canta demasiado bello. Sí. De verdad que sí. Vi unos cuantos escualiditos que estaban por ahí metiditos, calladitos, estripaditos sin decir nada. Bueno. Ajá. Pero el espectáculo estuvo demasiado... Pero qué bueno que se motiven a ver nuestros joropos, ¿no? ¿Cómo? Qué bueno que ellos también se motiven a ver nuestros joropos. Ay, sí, sí, qué bueno, qué bueno. No, yo pienso que esto deberían de replicarlo en todas las plazas Bolívar de Venezuela, en la televisión, en todos lados, porque, o sea, de verdad que yo quedé impactada. Iba a llevar a mi suegra, pero mi suegra se enfermó de chikungunya. Y entonces, bueno, llevamos a otra persona, una amiga, mi mamá, y bueno, la pasamos de maravilla. Y entonces nosotras estábamos casi de verdad que nos brincábamos a la tarima porque esto era como una tortura. Provocaba, ¿verdad que sí? Provocaba una cosa, bueno, o sea, hace unos días en donde yo vivo en el barrio de Kennedy, hubo un mini evento donde se presentaron unos grupos y entre ellos un señor cantó música venezolana. Y una chica que yo tenía al lado, ella dijo, esa música me da asco, me voy. ¡Qué horror! Y yo dije, no, esta niña se volvió loca, se fumó, no sé qué se fumó. Entonces, claro, estas niñas son las que están influenciadas por Chino y Nacho, el Maluma ese. Seguro la van a ver bailando la chapa que vibra. Esa. ¡Ah, la chapa! ¡Ay, no, no, ni qué cosa tan horrenda, por Dios! No, ni me hables de esa chapa porque yo quiero como... ¡Qué asqueroso! No, eso es la locura, qué de asqueroso. Verdad. Y entonces, y otra cosa que salió por ahí que vi a mis hijos poniéndole en internet a una tal anaconda, eso es una vulgaridad, eso es una... Bueno... Viendo este espectáculo, digo, Dios mío, ¿cómo es que la gente no se motiva a su música? Así como los mexicanos, ellos exaltan su mariachi, nosotros también deberíamos decir así con nuestra música. Y que tenemos mucha más diversidad, además. No, es que, y yo me sorprendí de ver la variedad de joropos que hay. ¿Cómo no? La verdad que yo soy un ignorante, yo no sabía que había tanta variedad de joropos. Y que bueno, yo casi, mientras veía el espectáculo, yo decía, no, yo me tengo que meter a ese grupo de danza. ¡Qué bien! Ojalá. Sí, bueno, entonces esto era lo que quería cariño, decir. Gracias. Bueno, muchas gracias. En un beso grandote, vale. Mira, tremendo, un placer hablar contigo. Tremendo espectáculo. Ya está disponible en nuestra página web, no solo una reseña del evento en www.albaciudad.org, sino también más de 150 fotografías colgadas en nuestra página web para que usted recree más o menos lo que fue esta fiesta del joropo presentada ayer en el Teatro Teresa Carreño, primera vez que se presenta en la capital, ya recorrió los estados Sucre, Lara, Zulia y ahora está en Caracas y seguirá recorriendo el país. La promesa que hizo ayer, presente en el acto el ministro Reinaldo Iturriza, fue que este espectáculo le dará la vuelta al país y por supuesto volverá a Caracas en algún momento. Mucha gente se quedó sin verla. Vale la pena, de verdad, todo ese esfuerzo de artistas, investigadores, músicos, bailarines, cantantes, escenógrafos, toda la maravilla que nos recrearon en esta fiesta del joropo el día de ayer. Felicitaciones de verdad a todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y los entes afiliados que hicieron posible tremendo acto, un precioso acto que resalta nuestras costumbres, nuestra cultura y que además en la producción tuvo algo bien interesante. No se la voy a contar completa, por supuesto, porque tiene que irla a ver cuando vuelva. Pero es cómo nuestros niños, nuestros jóvenes están utilizando las nuevas tecnologías y esta que da el gobierno a través de la Canaimita para enterarse de lo positivo que se está haciendo en nuestro país y para enterarse sobre nuestras costumbres, nuestras tradiciones y lo bello y amplias que son las costumbres venezolanas en el caso de esta fiesta del joropo que celebramos y seguimos celebrando por todo lo alto. Y bueno, es tiempo ya de hacer una pausa y antes de ir a la pausa para darle pie al tema que va a sonar, hay unas declaraciones, que uno no sabe si reír o llorar, del señor Tancredi, el presidente de Consejo y Comercio, ¿no? Que prácticamente sigue declarando la guerra económica, advirtiendo que 2015 no será un mejor año si no se toman los correctivos. ¿No? Entonces... ¿Los correctivos cuáles? Que favorezcan a los empresarios nada más, ¿no? Entonces dice Mauricio Tancredi, presidente de Consejo Comercio, señaló que un año de la ofensiva económica implementada por el gobierno aún no han sido recuperados los inventarios en su totalidad. Asimismo indicó que el 15% de los pequeños y medianos comerciantes tienen acceso a las divisas y nada más el 15%. Ah,

Ajá, aquí está Luisana Pérez, porque te quiero. Así abrimos esta parte del programa. Son las 11:07 y tenemos participación vía Twitter. Hay bastante movimiento el día de hoy en esta red social. Acá, arroba la ventana abierta. Nos saluda Juan Guirola y nos dice, conferencia episcopal venezolana, el plan tiene que tiene el gobierno no responde a las necesidades del pueblo. Ah, no. O sea, ¿las necesidades de quién? ¿O es que ellos se creen que solo son el pueblo? Como no les beneficia a ellos y a sus corruptelas en la conferencia episcopal, entonces dicen que no beneficia al pueblo. Hay que ver. ¿Será que se pusieron del lado de los boneros estos fariseos? Hay que verle la cara, ¿no? Nos dice también, continuemos con la Contraloría Social en los organismos públicos, no a los directores que están en contra del proceso. Y nos comenta la entrevista hecha por José Vicente Rangel. Le parece que el presidente no ha hecho los esfuerzos por el diálogo. ¿De qué lado está? ¿Del lado de quién está? Pregunta. Pero la entrevistada creo que era Mariclene Stelling. Yo no vi la entrevista. Me parece que es una persona bastante ponderada y buena en sus análisis. Y bueno, pero la idea es que José Vicente Rangel lo invite a puro chavista, si es por eso, Juan. O sea, que invite gente a la cual él le pueda sacar información de interés. Y si invita a una persona de oposición que puede quedar al ras del suelo, o sea, que pueda quedar en evidencia con sus contradicciones, perfecto. No, y mira, yo dudo mucho que alguien, incluso hasta de oposición, niegue, así, a menos que sea demasiado descarado, que el presidente Maduro no haya llamado al diálogo. Bueno, Capriles, toda esta gente dice que eso es mentira. Sé que llaman al diálogo, pero que no están dispuestos a dialogar. Bueno, eso es lo que dicen ellos. Bueno, esa es su visión bastante manipulada de este asunto. El único que ha llamado al diálogo aquí en el país ha sido el presidente Nicolás Maduro en esta fase, ¿no? Ya bastante que llamó al diálogo el presidente Chávez en sus oportunidades, uh-huh. Y bastante, siguiendo el legado de Chávez, que ha llamado al diálogo el presidente Maduro, pero esta gente insiste en hacernos la guerra desde todo punto de vista. Dice Juan Guirola, Navidad de Felices 2014, cielo abierto de los próceres, felicitaciones al gobierno revolucionario del presidente Maduro. 8 años sirviendo al pueblo, lleva el metro de los Teques, partió este domingo tercer avión con ayuda humanitaria a Palestina, efectivamente. Dice Juan Guirola, dentro de las filas chavistas hay una campaña contra Diosdado y los nuevos nombramientos del presidente Maduro. Dice Helvética, un beso grande, querida Helvética. Hola, panas, abrazo para ustedes y muy especialmente a Enza, bienvenida nuevamente a nuestra ventana, a seguir dando la batalla. Dice Francisco, buenos días, aviso a la Policía Nacional, siguen los buhoneros en el Boulevard de Catia vendiendo productos de primera necesidad. Ajá, Boulevard de Catia. Por allá nos han pasado el dato que en la calle Colombia, de allá de Catia, hay bastantes conchitas de estas, de comerciantes informales, de buhoneros, que meten los productos de primera necesidad en diferentes locales por allí. Hay que ir a darse una pasadita a ver con qué sorpresitas nos conseguimos, ¿no? Dice Francisco, ¿por qué las agencias de MobileNet no están vendiendo teléfonos celulares? Solo vende TDA, Mercado Libre vende los teléfonos MobileNet. Dice Rebeca Briceño, ante la aclaratoria de Elías Agua, el ex socio de Globovisión, Ravel, ¿se retractará del escarnio público a la niñera? No, porque son tan miserables que no lo van a hacer. Esta gente es miserable. Esta gente es miserable. Y no le importa malponer a una ciudadana de este pueblo, a una dama, a una mujer humilde de nuestro pueblo. No les importa malponerla ante la sociedad. Y aunque después se demuestre que es falso las acusaciones que le hicieron, ellos no van a echar atrás. No van a arrepentirse. No van a dar la cara ante el país como gente responsable, si así lo fueran, para decir, oye, me equivoqué, disculpe, señora, ¿no? a la que trabaja allá en la casa de Elías Agua, ¿no? No le van a pedir ni una disculpa a esta señora por haber dicho las barbaridades que dijeron de ella. Dice Rebeca Briceño, el medio El Nacional es una franquicia que vende productos de los capitalistas con falsa información contra el gobierno. Y por último dice, a Ocarice le venció el plazo para recoger la basura en el municipio Sucre. Mira, información calentita, publicada en el portal Noticias 24, denuncian que hay 26.000 toneladas de basura en Sucre pese a cumplirse el lapso del Tribunal Supremo de Justicia. justicia. El concejal del municipio Sucre del estado Miranda, Luis Figueroa, conversó en Noticias 24 TV acerca del problema de recolección de desechos sólidos en el municipio y expresó que aún quedan almacenadas 26.000 toneladas de basura en la planta de transferencia de Sabempe. El alcalde se presentó en el tribunal entregando supuestas pruebas sobre su gestión. Esa movilización fue porque el alcalde cerró las instalaciones de la alcaldía y del Consejo Federal, suspendiendo la jornada laboral, aseguró Figueroa. A su vez, el concejal indicó que hasta ahora no ha habido una solución efectiva a los problemas de la recolección de basura. El alcalde no ha hecho ningún trámite legal en el Ministerio del Trabajo para resolver los problemas con Sabempe. Figueroa manifestó que el alcalde Carlos Ocariz cambió a Sabempe por 7 empresas y hasta ahora no se ha presentado ninguna en la Cámara Municipal. Pareciera que estuviera trabajando por operativos porque aún seguimos viendo las calles sucias. A Sabempe se le culminó el contrato en diciembre y el alcalde no lo renovó y dijo que iba a contratar a 7 empresas que no conocemos hasta ahora. El alcalde lo que ha buscado es que Sabempe le entregue la planta de transferencia donde existen 26.000 toneladas de basura almacenadas desde el año pasado sin resolver el estatus legal de estos trabajadores. En referencia a la denuncia que interpuso la Cámara Municipal y varios habitantes, el concejal dijo esperar que en esas cajas que presentó el alcalde demuestre cuál es el patrón de pagos de la alcaldía. Esperamos que como soporte el alcalde incluya esa información. Bueno, está todo este rollo. Fíjate, dice Figueroa que todos los días quedan 300 toneladas de basura en la calle, que en José Félix Rivas la basura colapsa las vías. Tuve la ocasión de hablar con el concejal Luis Figueroa. Me comentaba que lamentablemente en el municipio Sucre, en las adyacencias de una escuela donde había bastante basura. Imagínense ustedes, una escuela y basura regada cerca de una escuela. Iba saliendo una niña del colegio y la mordió una rata. La niña está enferma. La niña está enferma en este momento por la mordedura de este roedor. La mordió una rata y, bueno, se le están brindando los cuidados. Tuvo que cerrar uno de los CDI porque ya le había caído gusano hasta la parte interna porque nunca se recogió la basura. Estas son las consecuencias que está viviendo el municipio Sucre por la falta de una actuación oportuna de este señor, que además de no cumplir con su trabajo para el cual fue electo, hay una orden de un tribunal de la nación que le exige cumplir con su trabajo, recoger la basura, y este señor aún así la desacata. Bueno, una costumbre ya de la gente de Primero Justicia, desacatar las órdenes de tribunales. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Enza? Hola, Briseño, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está mi vida? Tú ya me imagino que habrás disfrutado del pendrive, ¿no? Por supuesto, muchísimo. Mira, tú sabes, Randall, Enza, que ayer estuvo Mariclén Stelling con José Vicente Rangel. Uh-huh. Ella tocó dos temas por los cuales yo estoy totalmente en desacuerdo con ella. Uh-huh. Ella insistió en la cuestión de que tiene que ponerse de acuerdo para hablar, ¿no? El gobierno, la oposición y tal. Ella dice que no necesariamente tiene que ser alto gobierno, sino segmentos bajos y tal. Pero sí que eso es lo que está haciendo el gobierno y eso es lo que siempre ha llamado el gobierno. Y segundo, ella tocó el tema económico, muy sensible, por supuesto, ¿no? Nada positivo. O sea, a mí me pasa, ella como que estaba nadando en dos aguas allí en esa entrevista. Pero bueno, el tema económico lo está atacando Maduro en varios frentes. Ella no vio, por lo menos, la feria navideña que se está haciendo en Caracas, en los próceres y en el país entero, para atacar el contrabando y todo esto, y todo lo que se está haciendo. El gobierno está haciendo lo posible, lo imposible. Yo creo que lo imposible, más allá del humano, lo está haciendo. Y sin embargo, está cumpliendo. Ayer salieron 10 y pico de toneladas para la franja de Gaza, de alimentos, y con eso y con toda la crisis que tenemos, estamos combatiendo en varios frentes. Entonces yo digo, ¿quién es el que no quiere el escuchar al otro, el diálogo? ¿Quién es el que está haciendo la guerra económica? Son ellos. El gobierno está haciendo lo imposible para que el pueblo tenga su dieta completa, todo, su servicio y todo en el supermercado, y todos los supermercados oficiales, Bicentenario, Pedeval. Yo soy un usuario permanente de Pedeval y eso está permanentemente lleno de gente, pero permanentemente está llegando producto. Mire, eso es a cada rato, llega un camión lleno de pollo, lleno de leche, lleno de queso y lo que sea. Entonces yo no estoy muy de acuerdo con esta socióloga de que ella que no se está yendo el diálogo a niveles bajos, pues sí, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está haciéndose a nivel regional. Todos esos diálogos que se está haciendo, inclusive, pero ¿quiénes son los que patean la mesa cada rato, esa? Random. Porque ellos quieren salir de Maduro, porque sí, es lo único que ellos sostienen. Y quiero dólares. Cuando tú llegas a las clases altas, a los diálogos altos, lo que quieren es dólares. No, nosotros queremos dólares. Entonces yo no entiendo yo no estoy de acuerdo con Marilyn Stelly, ni siquiera estoy de acuerdo con lo que esta gente está haciendo, porque el pueblo está clarito, como le dijo la señora allá en Mamo a Maduro. Mira, Maduro, nosotros sabemos lo que está pasando, y es verdad, el pueblo ya no sabe lo que está pasando, el pueblo ya no sabe quién es su enemigo verdadero. Entonces esta señora insiste en esas posiciones, yo diría que maquiavélicas y no maquiavélicas, nadando en aguas turbias y sosteniendo un tema de que se está siendo atacado por el gobierno. O sea, ¿qué opinan ustedes? Mira. Bueno, permíteme, Randall. Fíjate, yo no vi la entrevista de Marilyn Stelly, así que no puedo hacer una interpretación de lo que ella dijo, ¿no? Con respecto a lo del diálogo, ahí el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, ha hecho las 20.000 llamados al diálogo. No sé exactamente a qué se refirió ella cuando habló de los estratos bajos, así a lo mejor tiene que ver al diálogo entre vecinos chavistas y opositores, quién sabe, pero es muy difícil. Realmente, así que no podría opinar. Con respecto a la parte económica, tú dices algo, Briseño. Oye, que si es que ella no ve este mercado a cielo abierto. Claro que lo ve. Pero ¿cómo es percibido por mucha gente? Un mercado a cielo abierto, estos operativos, estos decomisos, parecen ser vistos como pañitos calientes. Vamos a hacer los mercados para Navidades. Pero cuando vamos más allá, cuando vemos unas distorsiones económicas, como que una carrera de taxi te cuesta lo mismo que un pasaje de avión. Una carrera de taxi te sale un promedio de 600 bolívares, eso es lo que te cuesta el pasaje de ida de Caracas por la mar en un jet. Cuando una lata de papas fritas te cuesta 200 bolívares. 200 bolívares. Cuando tú hablas con personas en el exterior y te dicen que quieren saber más o menos cuánto cuestan las cosas aquí en Venezuela, que las pases a dólares y no sabes en qué banda vas a ubicarlo. 6.30, o sea, el dólar Sencoe, SICAD 1, SICAD 2. A mí me pregunta gente de fuera, Enza, ¿cuánto ganas? Y yo no sé. Yo no sé cómo traducirlo a dólares, porque hay cosas que, bueno, están subsidiadas, eso es dólar Sencoex, pero hay cosas que me la venden con un sobreprecio y una especulación brutal, que estamos hablando que ni siquiera SICAD 2, sino Mercado Negro, y esas cosas las tiene que corregir. O sea, el Estado tiene un asunto pendiente desde el punto de vista económico, que es el problema cambiario. ¿Se va a unificar el cambio? A mí me parece que sería una de las opciones positivas, pero hay un bochinche aquí con el dólar impresionante. Hay un bloqueo económico, un bloqueo para entrar o salir del país impresionante. El problema con las líneas aéreas no se ha resuelto. Ahora los venezolanos honestos de a pie no podemos ir afuera, no importa, tenemos un país maravilloso. Pero es que resulta que tampoco puede venir el turismo extranjero porque les están especulando con los pasajes a Venezuela. Un pasaje para Caracas cuesta 5 veces más que un pasaje para Bogotá. Que el turista que quiere venir a Venezuela, entonces se tiene que venir, qué sé yo, comprar un pasaje hasta Curazao, después venirse por ferry, porque resulta que las líneas aéreas han disparado los pasajes para venir a Venezuela, y eso es un bloqueo. Entonces, eso forma parte de la guerra económica, pero por lo menos el asunto este del dólar, el Estado le tiene que meter mano, eso es algo que lo tiene que resolver. Las ferias navideñas nos resuelven las Navidades, pero ¿y el año que viene? Tampoco podemos cerrar los ojos ante la realidad. Entonces, a lo mejor eso es lo que quiso decir Marilyn Stelly. A lo mejor no, pero mi modo de ver las cosas es así. El Estado ha hecho milagros y ha dado golpes fuertes contra el contrabando. Y era hora. Y está revirtiendo el daño que se le hizo al país a lo largo de meses. Pero ¿y el año que viene? El año pasado también se le dio un duro golpe a la especulación. Y en enero, febrero, esas mismas empresas a las que se les dio el duro golpe reincidieron y siguieron especulando hasta ahorita. Entonces, en lo personal, lo que yo no quiero es que estas ferias navideñas sean pañitos de agua caliente y en enero ver que no se van a conseguir las BID, no se van a conseguir los teléfonos del Estado, va a seguir el bochinche con Mercado Libre, van a seguir las 20.000 bandas, va a seguir el... Se instala SICAD 2, el dólar paralelo bajó, ya está disparado más de 100 bolívares, otra vez. Entonces, ¿de qué sirvió SICAD 2? ¿De qué sirvió SICAD 1? Entonces, eso es un tema pendiente que tiene el Estado, y aquí apoyando rodilla en tierra con el presidente Nicolás Maduro. Estamos clarísimos, el chavismo es la vía y estamos en guerra. Pero bueno, ahí alertamos también al Estado, hay que hacer algo desde el punto de vista económico, porque la parte de cambiaria no está funcionando. Tenemos llamada, hay una llamada por ahí en espera, señor Yorba. Sí hay, vamos a atender, buen día. Buenos días, Ence y Randall, ¿cómo están? Soy yo, Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mira, no, otra cosita, Ence, mira, de que pasa algo, sí pasa algo, porque fíjate tú que el camarada ahorita acaba de decir de que él va y consigue pollo, okay, de repente eso sí, pero es que no solo vamos a decir que nosotros estamos buscando pollo, ni leche, ni estas cuestiones, porque fíjate tú, mira, Ence, yo fui el lunes en la tarde para el Bicentenario de Plaza Venezuela, buscando detergente y buscando desinfectante y lavaplato, nada. Fui el martes en la tarde, porque claro, yo no puedo ir en la mañana, porque como yo vivo para acá, para los Altos Mirandinos, tengo que ir después de mediodía. Fui el martes en la tarde, tampoco. Fui el jueves en la tarde, el viernes en la tarde, tampoco. Entonces, fíjate tú estuve en los Locatel, tampoco. La muchacha me dijo que por lo menos el desodorante, que los venden de 9 a 10, de 9 a 9 y media, imagínate tú. En la mañana, de 9 a 9 y media, en el Locatel que está allá en plaza, cerca de la Plaza Bolívar. Exacto. Entonces, eso no puede ser. Y visité varias perfumerías, y las perfumerías vacías de desodorantes, de jabones y esas cuestiones. Entonces, mientras que eso no está allí, ENSA, hay un negocio que lo voy a denunciar públicamente, porque peor aún, porque está dentro de un espacio socialista. El edificio ese que está allí, de la Misión Vivienda, que está en Bellas Artes, que está a lo largo de entre Bellas Artes y la Avenida Bolívar. Allí abajo hay unos negocitos que son de que venden fruta y venden hortalizas y toda esa cuestión. Bueno, esas personas allí están vendiendo el detergente bien caro, lo están vendiendo en ciento y pico, el que está regulado en 52, ellos lo están vendiendo en 150, y los lavaplatos los están vendiendo a 80 por debajo cuerda. Eso no puede ser, con la foto de Chávez allí, y entonces la gente lo que sale dice, ay, mira, fíjate tú en un negocio revolucionario. Uh-huh. Yo digo, no, es que eso no es revolucionario, claro. Le dije yo, eso es que ellos lo compran y lo están vendiendo, fíjate tú que no lo tienen en los anaqueles, lo tienen escondido ahí y se lo ofrecen a la gente. Entonces, eso no puede ser, eso hay que verlo, porque ellos en un negocio socialista están vendiendo esa broma, y bien caro, igualito que como los buhoneros. Entonces, eso no puede ser. Otra cosita, Rando, lo que hablamos todavía está en internet. Recuérdate lo que hablamos. Buenos sí. días y hasta luego. Buenos días. Un amiga. Abrazo, Alesia. Y bueno, se refiere a ciertas fotografías terribles que andan circulando por ahí por internet. Todavía hay por allí gente que las anda colocando. Entonces, bueno, ojalá que se tomen cartas en este asunto, que hay prohibiciones sobre este tipo de materiales, no por el gobierno, por los mismos operadores de internet y las diferentes páginas. Son las 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vamos a relajarnos, a mover un poquito el esqueleto con este clásico, interpretado por Héctor Rivera, El Bobo de la Yuca. Dicen que te va a casar. Oye, pero te voy a dar un consejito. Ten cuidado que no te vaya a pasar lo mismo que lo que le pasó al bobo de la yuca. El bobo de la yuca se quiere casar.

que anda combinando no breu das tocas, que anda nas cabeças, anda nas bocas, que andam acendendo velas dos becos, estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes, que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados? Está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. O que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar? E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre Eterno, que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá. O que não tem vergonha nem nunca terá. O que não tem juízo. Não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, que não tem juízo. Hace 34 minutos regresamos a la ventana y escuchábamos a Chico Buarque y su tema, que será el autor de este tema, que fue popularizado por cierto salsero golpea periodistas, ¿no? Pero bueno, pero el autor original es Chico Buarque, camarada comunista de allá del Brasil, también autor de temas como Voy a trabajar vagabundo, Mujeres de Atenas. Eso es para París, ¿no? La de Deja esa negra bailar en paz. O sea, bueno, Chico Buarque, autor preferido de ella, mi nena. Bueno, no, autor muy querido por Willy Colón y Soledad Bravo, ¿no? Sí. Pero ahí está Chico Buarque con su voz y su martillo en el corazón. Bueno, y en su palabra, en su letra, que aún mantiene, ¿no? Es lo importante. No es llegar más rápido, sino mantenerse en carrera. Claro. La carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Y aquí, esta gente que se retrata mucho con la izquierda en alguna época de su vida, y después agarran y saltan olímpicamente la talanquera, bueno, son sencillamente gente que quedará en el olvido de los pueblos. Pero el que se mantiene, el que sigue luchando, ahí está. Exacto, ¿no? Y estos demócratas. Porque la dictadura en Venezuela, la falta de libertad de expresión, y agarra golpes a periodistas, qué bello. Sí, vale, Se molestó porque metieron con su hijo pederasta, ¿no? Esa fue la molestia. Pero que era de todos modos. No es que se metieron, es que el periodista le preguntó al señor Willy Colón, oye, ¿cómo te llevas con tu hijo? Uh-huh. Y el señor perdió los estribos y le cayó a cachetadas al periodista. Resulta que el hijo de Willy Colón está preso por haber cometido actos lascivos contra un menor de edad, por pederastía. No, creo que era por pornografía infantil. Bueno, tenía... Tenencia de material pornográfico infantil. Y el hombre está en prisión por esto, el hijo de Willy Colón. Le molestó la pregunta sobre lo que su hijo ha hecho y, bueno, perdió los estribos. Pero este es otro caso. Este es un caso más de lo que... practica algunas personas con una, bueno, con personalidad bastante moldeable a lo largo de, mira, de sus vidas, ¿no? Aquí. Rollo de no ser constante. En el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Darwin Parra, Darwin, que tenemos una conversa pendiente aquí en la radio, corazón. Darwin Parra nos comparte con nosotros un video de Chico Buarque leyendo un pedazo de su nueva novela, El hermano alemán, ¿no? Entonces, bueno, para quien quiera ver este video de Chico Buarque leyendo parte de esta de su nueva novela, pues lo puede ver en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Muchísimas gracias, Darwin. Comentamos Twitter que usted nos envía. Por acá nos dice Rebeca Briceño: el pueblo organizado del municipio Sucre debe demandar al alcalde Ocariz por no recoger la basura, no resignarse. Esto lo escribe a través de arroba la ventana abierta. Davis nos comenta: ¿dónde está la Policía Nacional y Policaracas? Casi todo el bulevar de Sabana Grande a oscuras y con boneros manteleros por todos lados. Esto es bien cierto. Están regresando los manteleros al bulevar de Sabana Grande. No hay policías. He pasado por allí algunas veces, en momentos recientes, días recientes, la semana pasada estuve por allí, y no hay policía a quien ni siquiera decirle: mire, compadre, mira, ahí están los manteleros otra vez. Y un espacio público, lo decía la semana pasada, un espacio público que no solo costó bastante cantidad, fuertes cantidades de dinero recuperar todo el bulevar de Sabana Grande, desde Plaza Venezuela hasta Chacaito, fuertes cantidades de dinero, sino el esfuerzo político de organización comunitaria, de organización del pueblo también, para sacar lo que era el infierno de la buhonería, el bulevar de Sabana Grande. Se convirtió en eso en los años 90 y principios de los 2000, el bulevar de Sabana Grande no se podía caminar. Usted lo recuerda todavía, eso no fue hace tanto tiempo. Todavía tenemos estos tristes recuerdos. Costó tanto recuperar este espacio para la gente para que ahora lo abandonemos de esta manera. Y digo lo abandonemos en cuanto a la supervisión policial, porque sigue cuidadito el bulevar de Sabana Grande, sigue muy bonito. Y tan bonito que le ha dado la tarea otra vez de los boneros volver a colocar los manteles por allí tirados en el piso, estorbándonos el libre tránsito de un espacio que fue recuperado para la ciudadanía, no para el comercio informal. Entonces, el llamado nuevamente a las autoridades, ya que está por allí en boga lo de la reforma a las policías. Oye, no sé si es que los oficiales, algunos oficiales están trabajando nada más en horarios de oficina. Yo lo dudo. No creo que sea así. Pero si es así, oye, reformular los horarios para que haya mayor patrullaje por las zonas donde habitualmente se colocan los comerciantes informales y prohibir que estén allí. Bueno, nos escribe Clivi Díaz, lamentablemente es así. Están jugando al desespero del ciudadano y dice Tupac Amaru: si se unifica el sistema cambiario de dólares a 30, 40, 60, 100 o 150 por dólar, igualito sacarán un dólar paralelo y war. Sí, es la guerra, pero la guerra. El Estado no ha sido efectivo para combatir esta guerra. En el caso del dólar no ha sido efectivo. Entonces o inventamos o erramos. Pero lo que ha hecho hasta ahora no ha funcionado, así que hay que inventar algo nuevo. Pero no podemos cruzarnos de brazos. Bueno, es la guerra económica. No, señores. No, lo que pasa es que es una guerra bien difícil de pelear, porque no solo son los grandes empresarios, que son los que se quedan con la mayor tajada. Si no, pregúntenle a los señores de religión judía, y no por su religión, sino por los ladrones que son, que se fugaron del país y que tenían estos dos galpones llenos de medicamentos comprados con dólar preferencial, y tenían dos galpones repletos de medicamentos allá en Tejería. ¿Y cuántos funcionarios que bastante marcha de Chávez seguramente fue, no se ha enriquecido trabajando en Cadivi? Cadivi se convirtió en una cosa peor de lo que fue Recadi, vamos a estar claros. Pero es que fíjense, tenemos esta situación con los empresarios, con los funcionarios que lamentablemente funcionarios se han prestado. Pero también tenemos otro fenómeno, y que si bien no es el de mayor relevancia, el de cuantiosa relevancia, pero sí ayuda a que esta situación se mantenga lamentable y que no sea de fácil solución, que es que buena parte del pueblo se ha sumado a esto, a esta guerra. El cadivismo. El cadivismo como modo de vida, ¿no? Se ha sumado a esta guerra. ¿Y cómo controlar? Porque los empresarios, bueno, si están registrados, bueno, se les quita la cuestión a los empresarios. El cadivista que robó en Cadivi, bueno, se pone preso, se verá qué se hace. Pero el pueblo es como ese, el piquijuye, ¿no? Hace una por aquí, hace otra por acá. Parte de ese pueblo que se corrompió y se sumó a esta guerra por un beneficio personal, por beneficiar su bolsillo y no ver más allá de su nariz. Y que han ganado plata y siguen ganando plata. Porque mira, yo puedo nombrar gente, y gente camarada, gente honesta. Y está no sé al final qué habrá pasado con nuestro usuario Vladimir Juica, que le den de nacionalidad chilena y él este año quería ir a visitar a su familia en Chile. Aparentemente no se fue. Y tenemos otro usuario, Salvatore Giuliano, que él tiene familia en Italia y desde hace 2 años que no la ve. Y lo más seguro es que no se pueda ir porque el pasaje está incomprable. Oye, pero los raspacupos viajan 4 y 5 veces al año. ¿Cómo hacen para conseguir pasajes? ¿Cómo hacen para costear esos pasajes? Quienes compran los cupos y mandan al raspacupo una semanita para Perú, 3 días para Perú y lo traen de regreso. ¿Cuánto estarán ganando y cuánto le habrán ganado? Que hasta hace poco un pasaje para Quito no costaba más de 10, 12 mil bolívares y ahora está en 60. Que un pasaje para Uruguay, me lo dijo a mí hace poco un uruguayo, que todo este, en esta época del año siempre va a visitar a sus hijos al Uruguay. Y que comprando el pasaje en Uruguay, porque aquí en Venezuela no se consigue, el pasaje sale en 180 mil bolívares, 180 millones de los viejos. ¿Cómo hacen los raspacupos para viajar varias veces al año? ¿Cómo hace la gente todavía para que raspar cupos fuera sea un negocio, los que compran los cupos? Bueno, esto hace que más bien ese negocio se multiplique, ¿eh? Y entonces, ¿quién sale perdiendo aquí? El venezolano honesto. El venezolano honesto, porque el ladrón es que se ha multiplicado su fortuna, ha robado como le ha dado la gana. Y el honesto es el que anda pagando los platos rotos. Entonces, mira, con respecto al dólar, Tupac Amaru, efectivamente, hay una guerra económica. Y tenemos gente jugando en el banco, en el bando enemigo sin saberlo, porque se cree vivo criollo. Pero mira, la estrategia hasta ahora, la del dólar, no ha funcionado. Inventamos, erramos, vamos a crear otra cosa. Y si falló, bueno, pero por lo menos intentamos hacer algo nuevo. Pero no podemos seguir en esto. Es mi opinión, o sea, mi humilde opinión. Y no soy economista, que venga un economista y me lo explique mejor. Mira, en cuanto a lo que decía Mariclen Stelling, ¿no? Ayer en el programa de José Vicente Arangel, quiero hacer una precisión, ¿no? Y no sobre el campo de la economía, sino sobre el campo de lo político. Es muy fácil tirarle piedras a quien está arriba, ¿no? Uh-huh. Desde abajo hasta arriba te le tiras piedras. La broma es que te reboten, ¿no? El asunto es que, y no por darle la razón a Diosdado Cabello, no se vea esto como un acto en favor de la alta dirigencia del PSUV. Yo no pertenezco al PSUV, no milito en el PSUV, milito en las fuerzas revolucionarias, pero no en partido político alguno. Y esto tiene que ver con las críticas que en estos días, o más que críticas, la reflexión que hacía Diosdado Cabello en estos días sobre esta gente que anda haciendo lo que ellos han llamado la crítica interna, la autocrítica, que más bien, oye, parecen gente que juegan para el bando contrario, que se dedican a criticar, pero cuando el gobierno hace algo bueno, se callan la boca, igual que la oposición, ¿no? Entonces uh-huh. parecen estar haciendo el mismo juego exactamente. Mariclen Stelling ayer criticó el sectarismo y las descalificaciones que existen dentro del PSUV contra cuadros revolucionarios y contra diversos líderes de esa toda la política. Mira, hay que verlo con la doble cara, ¿no? Si se hace un cuestionamiento de un lado es porque, o se hace una reflexión sobre un asunto, es porque antes hubo un ataque. Y ha habido múltiples ataques. No solo la dirigencia del PSUV, vamos a empezar por el mismo presidente Maduro, de gente que se asume con la razón absoluta, con la verdad absoluta, y desde esa cómoda poltrona se dedican a despotricar del gobierno, a echarle tierra al gobierno, como si ya no hubiese bastante tierra que le están echando, gente que se dice revolucionaria, pero que se asume que ellos tienen todas las salidas posibles y las soluciones en sus manos, se dedican desde cómodas poltronas a tirarle al gobierno. Bueno, cuando el gobierno le responde, entonces dicen, es que no asumen la autocrítica. Señores, ¿y qué pasó con la autocrítica para los autocríticos? Ajá. ¿Es que acaso son inmunes a la autocrítica estos señores? ¿Es que acaso desde el gobierno no se puede pronunciar, o desde la alta dirigencia del PSUV, al cual no pertenezco, recalco, desde la alta dirigencia del PSUV no se puede decir nada sobre estos grupos de gente que se asume de izquierda y que critica al gobierno? No les pueden decir nada porque entonces a ellos no se les puede criticar. Nada más hay que criticar es a los que están en los altos cargos en la dirigencia política. Señores, vamos a tener un poquito de humildad. Esto es una prueba más de que estos señores que se han dado a la tarea de levantar las banderas de la izquierda y del chavismo para proteger y conseguir algún tipo de inmunidad para no ser tocados con la vara de la traición, estos señores están muy cómodos en sus poltronas y se creen también inmunes a la crítica que se les puede hacer. Entonces tengamos un poquito de humildad, porque esto demuestra justamente la poca humildad que se tiene a la hora de criticar al gobierno, como lo han venido haciendo estos sectores desde diferentes instancias, incluso desde dentro del PSUV, pero que después como, ah, yo soy chavista, yo soy revolucionario, yo soy de izquierda, soy marxista, soy trotskista, soy leninista, etcétera, etcétera. Entonces se creen inmunes para no ser objeto de alguna crítica. No, señores, si ustedes critican, también tengan la decencia de aceptar un poquito de autocrítica. Y esto también lo decimos por lo que calificó la doctora Marie-Claire Stelling, como que, bueno, que es positivo que existan grupos revolucionarios que disientan del PSUV. Claro que es positivo, pero el PSUV también tiene el derecho de cuestionar a quienes le cuestionan. No puede ser solo en una vía, tiene que ser en las dos vías la autocrítica, ¿no? Sí, revisemos esto para tener un poquito de humildad en el asunto. Bueno, tenemos más informaciones que comentarles. Bien interesante esta nota, Randall, que sacó el diario Ciudad Caracas. Más de 4.000 niños afectados por accidentes de moto. ¿No? Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, en una muestra de 45 hospitales de los más de 300 que existen en el país, más de 4.000 niños han sido víctimas de accidentes a causa del uso indiscriminado e irresponsable de las motocicletas como medio de transporte familiar. Y uno todavía lo ve. Muchachitos con complejo de jamón y queso entre el papá y la mamá. El acordeón sobre dos ruedas. Hoy mismo los acabo de ver varios. Bebés que todavía ni caminan. Sí, sí, sí. Montados en el manubrio prácticamente en el manubrio de la moto. Sí, prácticamente no. ¿Cuándo? Lo han hecho así. ¿Hasta cuándo? Entonces, bueno, hablemos de cifras. En una muestra de 45 hospitales, de los 300, nada más en 45 han encontrado 4.000 niños. Registro de 4.000 niños víctimas de la irresponsabilidad de padres y adultos al montarlos en una moto bajo condiciones de inseguridad. Bueno, fíjense ustedes, aproximadamente 4.700 niños son afectados por esta situación, de los cuales más de 60 han perdido la vida luego de ingresar a los hospitales. Este es un trabajo que se realizó durante los 12 meses del año 2013 y el primer trimestre de 2014. Sin embargo, Molina, ¿no? Carlos Molina, que es el director general de promoción y divulgación de los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, asegura que los índices de mortalidad en ese periodo del año 2014 cuadruplicó la cifra de fallecidos. Estas declaraciones se produjeron durante una caminata por la vida bajo el lema "Baja los niños de las motos", que se inició en el Liceo Andrés Bello, ubicado en la Avenida México, y culminó en la Plaza Morelos, sede de la Defensoría del Pueblo. El vocero de la institución destacó que el propósito de la campaña es desnaturalizar una situación que está naturalizada. ¡Ay, mira! Ahí va la señora con el niño de 3 meses en el manubrio de la moto. Y entre ella y el marido están el muchachito de 4, el de 7 y el de 9. Colgando atrás en la espalda de la mamá, ¿no? No, entonces, oye, por favor, ¿no? Y esto lo vemos ya como lo más natural del mundo, pues no. Bueno, eso se ha convertido en algo cotidiano, el traslado de infantes en moto sin percatarse, que atenta contra su integridad física y psicológica. Molina destacó que en Venezuela se cuenta con un marco jurídico y constitucional que brinda las herramientas para la protección integral de los niños. En este sentido, exhortó a los poderes públicos, ejecutivos regionales y municipales a que hagan cumplir la norma a los ciudadanos. La ley de transporte terrestre, que entró en vigencia a partir del año 2012, establece que no deben trasladarse niños menores de 10 años en motos. Si ese reglamento se aplicara, nos hubiésemos evitado una cantidad de niños heridos en situación de discapacidad o que han perdido la vida. Volvemos, mire, esta es la serpiente que se muerde la cola, la serpiente que se muerde la cola. ¿Qué ha pasado? ¿Desde cuándo aquí está aprobada una ley que prohíbe a los boneros vender productos de la canasta básica? Tiene como 3 años esa prohibición. Como 3 años mínimo esa prohibición. ¿Desde cuándo está aprobada la resolución que prohíbe la circulación de motorizados por las autopistas? Llegó alguien y tuvo la brillante idea de hacerle un refugio para motorizados en las autopistas. ¿No? Pasando por encima de esa disposición legal. Está prohibido que circulen en motocicletas niños menores de 10 años, sea de piloto o sea de copiloto. Está prohibido. Y ya eso es desde 2012, nos decían. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Volvemos, la serpiente que se muerde la cola. Todas estas leyes, ¿quién tiene que hacerlas cumplir? Maduro tiene que salir a las calles a castigar a motorizados, a castigar a buhoneros. Señores, es la policía, hermano. Cuerpos de seguridad del Estado encargados de hacer cumplir la ley. ¿Y por qué no pasa? Porque más valiosa, más rentable es la matraca. Por eso la limpieza que hay que hacer dentro de las policías. Porque la matraca ha sido más poderosa que todas las leyes que ha hecho nuestro Parlamento Nacional, los parlamentos municipales, los parlamentos regionales. Todas esas leyes son nada ante el poder de la matraca que muchos funcionarios policiales suelen poner en práctica, y hay que luchar contra eso. Porque si bien decimos que es una sinvergüenzura que alguien que no tiene un ingreso fijo se dedique al comercio informal y a través de ese comercio informal robe al pueblo, si ya es bastante abuso esto, oye, más abuso es que alguien con un salario fijo, con un ingreso fijo, se dedique a cobrar matraca para que otro viole la ley. Para que otro viole la ley. Eso mata tigre, es que yo tengo derecho a tener mi plasma de 77 pulgadas. Eso es vivo. Ese vivo. No, señor. Nada de eso. Entonces, urgente la reforma policial para que las leyes, muy buenas leyes que tenemos, se cumplan. Si cumplimos esas muy buenas leyes que tenemos, vamos a vivir en un país mucho mejor. Se los garantizamos, porque las leyes están hechas para beneficiar al pueblo. Ninguna de estas leyes ha sido hecha para el perjuicio de la población. Todo lo contrario. Entonces, necesitamos funcionarios policiales que se pongan en sintonía de estas leyes. Además, que se las conozcan. Porque hay veces que ni siquiera se conocen las leyes. Y entonces salen a la calle a decir defender la ley. ¿Pero cuál ley? La del más fuerte. No, señor. Las leyes de la República son las que tienen que hacer defender estos señores. Ya son las 11:54. Así nos vamos. Cerramos esta ventana por el día de hoy, agradeciéndole a usted su sintonía, su participación, pero sobre todo la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Gracias a Yolber Zambrano, que estuvo frente al control técnico. Hasta mañana les decimos, frente a estos micrófonos, Enza García y Randall Borges. Tengan todos muy buen apetito, una feliz tarde. Nos escuchamos mañana. Nos despedimos con Sin Sospechas. Quizás, quizás, quizás. Cuándo, cómo y dónde tú